にさよなら世界は Alianza Anime はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 ¡Hi, hi! Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Ok, ya llegamos. Pues muchas gracias a mi compañera, gracias a mi compañera Cari Goy por pasarnos controles, muchas gracias Cari. Pues vamos a estar aquí, es momento de continuar la diversión y el show aquí en Radio Anime Nexus. Mi nombre es DJ Aome y esto que está comenzando es Alianza Anime. Sí, la... es que estoy emocionada, es una transmisión diferente, va a ser una transmisión diferente. Muy interesante, por cierto. Así que quédense, va a estar Algo fuera de lo común de lo que hacemos aquí en Alianza Anime. Ya nos están saludando por acá. G-Kai, creo que llegué temprano, comenté el lobito. Muy bien, mi querido lobito, sí, llegaste temprano. Y Kamina, ¿qué onda, Kamina? Bienvenido, aquí está su Alianza Anime, mi querido Kamina. pase usted, siéntese. Ay. Ok, ya. Es que andaba seleccionando la música con la que íbamos a comenzar el día de hoy. Y ya después de mucho pensarlo, ya la tengo. Dice... Hi, Shana, he vuelto. Y no en forma de fichas, no entiendo. De hecho, no vi el anime. Carlitos Imán dice... Hola Carlitos Imán. Hola, muy buenas noches, linda y malvada, DJ Yaome. Sí, hoy nos vamos a portar muy mal. ¿Cómo has estado? Bien, muy bien, muchas gracias. Con algo de calor. Se siente mucho calor, ¿eh? ¿Cómo estás? Es el tren en Argentina, Buenos Aires, como siempre. Hola, Facu, bienvenido, muchísimas gracias. Dice, después de unos 5 largos meses ha vuelto uno de los hijos pródigos de Alianza Anime. Dice, no, es verdad, te llamas Fernanda. No. Yo me llamo DJ Yaome, de hecho. Digo, hola, nena. Hola, Alfonso Ávila. Y ya me enteré que a todas las locutoras les dices nenas, ¿eh? Yo, creyéndome especial, dije, oh, me dice nena. Pero ya te caché. Ya te caché con las dólar. Diciéndole, hola, nenas. Está bien. No problem. Entre compañeras de Anime Nexus, no hay problema. Se permite. Compartimos oyentes. Dice, Nandita, portándose mal. Sí. Hoy nos vamos a portar muy, pero muy mal. A ver, le gusta que le digan nena. Bueno, pues sí, es lindo. Es lindo que me digan nena. Claro que no, nena. Claro que sí, nene. Yo te oí. Es más, yo te leí. Que les decías, hola, nenas. Pero está bien. Y puedo escuchar a mis perros pelear aquí, del lado izquierdo. Una pelea de perros. Que no sé por qué les gusta venir a pelear a mi puerta a la hora de transmitir. No lo sé. Bueno, en fin, ignoren eso. Ignoren eso de los perros peleando. Y vamos a leer, vamos a continuar. Ok, sí, genial. Sí, ya. Valente dice, hola, bonita nenita Fernanda. Tenías razón. Hola, Valente, qué Valente. Sí, camina. Ok. Tus perros quieren colaborar, sí, pero de una manera muy ruidosa. Me disculpo. Ah, ok, no problem. Bueno, sale. ¿Quieren perreo? Sí, muy cierto. Ahorita les vamos a dar perreo. Van a perrear. Y bueno, vámonos a dar inicio. Vías de contacto. Se me pasó, ¿verdad? Las vías de contacto son el chat Alianza Anime, nuestro grupo de Facebook. Y nuestra cuenta de Skype es DJAOME03. DJAOME03, ahí nos encuentran el día de hoy, chicos. Y pues hoy va a ser una transmisión... bastante diferente hoy, pues pensando en el tema del día, porque los queremos consentir a ustedes, chicos, y a ustedes, chicas, pues decidimos hacer este tema del día, que es, ellas son malas y sensuales, ellos también son malos y sensuales, ellos son los chicos más malos y sensuales del mundo del anime. ¿Quién es tu favorito o favorita y por qué? Ese es el tema del día de hoy, chicos. ¿Cómo la ven? Va a estar bastante interesante, bastante bueno. Así es. Bueno, pues vámonos a dar inicio rápidamente porque luego no me alcanza el tiempo. Ah, y ya están aquí, ¿cómo se dice? Comentando el tema del día. ¡Qué bien! Me da mucho gusto. Muchísimas gracias. De hecho, vamos a hacer una encuesta para ver quién gana. ¿Qué les parece? Ok, Joel dice, hola señorita, mis oídos son exclusivos de acá en Facebook. Vendría siendo mi crunch. Hola Joel, muchísimas gracias, bienvenido. Y pues este es el tema del día de hoy. Y para estar ad hoc con el tema, pues vamos a cambiar hoy la actitud de DJ Aome. Oh sí, hoy vamos a ser más serias, más malvadas. Vamos a dejar nuestro lado malvado salir a la luz. Así que pues voy a cambiar la actitud por esta transmisión. Todo lo que me quieran decir ahorita, adelante. Y pues va a venir la Aome mala, la Aome black. Porque ya me trastorné después de ver a Black Goku. Ya perdí la esperanza en el mundo, ya. Ya no hay esperanza después de ver a Black Goku. Ya, nada importa. Aome black, sí. Ya. No, eso no, Camila. Ya perdí la cordura totalmente y pues ahora vamos a ser malas, muy malas. Ya está decidido. Y pues vamos a ser malas el día de hoy. Muy malas, malosas. Pues chicos, bienvenidos a esto de Alianza. Y la Aome dice acá. Ok. ¿Y por qué me mandan mensajes todos a la vez? Hola, mi querido Valente. Gracias, mi querido Carlitos Man. Muchas gracias. Tema hot. Pues algo hot. Aome Evil. Evil Aome. Hora de echar a volar la imaginación. Bueno, pero no mucho. Pégame, pero no me dejes, dicen acá. Hi, hi, moshi, mi querido Fargueros. Aome Black, super. Y pon otra palabra acá, mira, que no mencionaré. Ok, pues vámonos rápidamente a dar inicio. Ahorita coloco el post de pedidos. Pues recuerda que el tema del día es los chicos y chicas más sensuales y malas del mundo del anime. ¿Quién es tu favorito o tu favorita y por qué? Ese es el tema del día de hoy y va a estar muy bueno. Ok, comenzamos. Vías de contacto, ya saben, Skype, DJAome03 y el chat Alianza Anime, nuestro grupo de Facebook, Jikai. Y pues vamos a comenzar con un temita de Tenjin Toppa Gurren Lagann, en honor aquí a Kamina, que está de cumpleaños. Y vamos a comenzar con Fly the Power. Yeah, ese nos gusta. Es más, Fly the Power Rap. Vamos a comenzar con ese super temazo. Es tu cumpleaños, Kamina, ¿ok? Y vamos con esto y enseguida regresamos. Ahorita ya colocamos el post de pedidos. Y ahorita vienen de ustedes Aome Black. No te despegues de radio Anime Nexus, que esto apenas comienza. Esto es Alianza Anime con DJ Aome. Jikai, comenzamos. Thank you. impossible, see the invisible. Row, row, fight the power, touch the untouchable, break the unbreakable. Row, row, fight the power, power to the peeps, power for the dreams. Still missing peace, scattering so incomplete. With me that once incredible soldier from underground. See how easy they all fall down. Digging through the core to see the light. Let's get out of here, babe, that's the way to survive. Got top of your head, I'm on the set. Do the impossible, don't you wanna bet? Cause a lot of things change, we be waiting in vain. If we wanna get by, no pain, no gain. Wow, fakers wanna test me again. Sorry, my rhyme's gonna stunt your brain, yo. I'm so stormy for the straight up skill. We gonna make it happen with a crazy rap skill. Get ready to rumble, now is the time, uh-huh. If you ain't know, now you know. Hola, soy Kamina. Si buscas un programa divertido, con la mejor música anime, estás escuchando el indicado, Alianza Anime con DJ Yaome, la futura transmisión de DJ Rosario, todos los martes y sábados de 7 a 9 pm. Recuerda, escucha, ve y vive el anime. Sayonara. buenas noches. Bienvenidos sean a Alianza Anime con DJ Yaome. Me presento ante ustedes, Yaome. Yo soy Yaome Black y los estaré acompañando en esta transmisión especial. Muy bien, veamos qué comentarios tienen acerca de este tema del día. Algo insípido y bastante superficial, pero en fin. Veamos qué comentan de este tema. Estamos descargando sus pedos musicales, así que no se pongan locos, por favor. Enseguida estarán sonando. ¿Por qué pusimos eso? Pues porque es uno que teníamos ahí almacenado, Kamina. Te escuchas bien, bastante bien, de hecho. Nadie comenta nada. Vaya, qué interesante. No puede ser que me tengan miedo. No, nadie comenta nada. Wow. Interesante. Ya echaba de menos la voz de Ome, comenta Tavo Rodríguez. Siempre ha sido así de malvada. Todos tenemos un lado malvado. Y creo que el mío ya tenía rato que no salía a la luz, ¿eh? Pero soy muy mala, la verdad. Mala, mala. Si no, pregúntenle a Kamina qué tan malvada soy, ¿verdad, Kamina? interesante. ¿Qué sería de qué, Valente? No entiendo tu comentario. Yo con que estén marcados, Black DJ Yaome es macabrona, comentan aquí Alfonso Ávila. Gracias. ¿Y a la Ome malvada le gusta el Yuri? Por supuesto que no. Mi estimado Pablito BS, supongo que a ti te gusta el Yaoi entonces, ¿no? Bueno, vamos a seguir con este tema del día. Ay, qué interesantes comentarios ponen. Ok. Bueno, vamos a ver. Estoy descargando sus pedidos musicales. Así que paciencia, por favor. ¿Yaoi? ¿Qué es eso? Ahora resulta que no sabes qué es yaoi, Pablo, ¿ves, eh? Si dicen que ves yaoi. Eso me han contado. ¿Qué les parece mi música de fondo? Está genial, ¿no? Nada menos y nada más que del anime de Death Note. Un super anime. ¿Qué deberían ver? Podemos aprender varias cosas de Light Yagami. Ok. Estoy acomodando sus pedos musicales. Así que no desesperen. Muy bien. Mikeishi Overlord va primero. Perfecto. Hi hi, Moshi Moshi, comenta Fargueros. ¿Hoy te puedo mandar el enlace para el pedido? Sí, claro que sí. Valente Hernández. Es que no te... Bueno, te oyes entre mala y seria. Así es. Yo cuando soy mala, soy seria. ¿Eres la gemela malvada de la gemela malvada de DJ Yaome? Yo sí sé que es yaoi. Muy bien, Alphonse. Pues la gemela malvada... No tanto así. Soy el lado malvado de DJ Yaome. No sé... ¿Cómo habías dicho esa vez, Kamina? DJ Black, creo que pusiste. Algo así, somos el lado malvado que todos tenemos. Esa soy yo. Exactamente. Perfecto, vámonos con comentarios entonces. ¿Qué les parece? Buah, genial la risa malvada de DJ Aome. Gracias, muchas gracias. Me sale natural. Pablo Beste, no, yo solo conozco el Yuri, gracias a Aome, que es la que nos recomienda esas series. Interesante. DJ Aome. Ok, Forever Dreaming. Muy bien, mi estimado Fargeris. Digo, Fargerus. Rápidamente vamos a leer los comentarios que hay del tema del día. El tema del día: las chicas y chicos más sensuales y malos del mundo del anime. ¿Quién es tu favorito y por qué? Este es el tema del día de hoy. Tenemos varios comentarios. Interesante. Maika Carrueda dice: Sasuke Uchiha es el más malote en su adolescencia y guapo de la serie. Muy buena elección, mi querida Mayra. Gelber, para mí la más mala pero sensual es la querida Lucy de Elfen Lied. Sí, muy cierto. Ya que en su forma tranquila puede llegar a ser un amor, pero por dentro, si te metes con algo que ella quiere, mucho sale una bestia. Comenta Gelber Steven. Ricardo Lema, muy buenas noches, Fernanda. ¿Cómo estuvo tu inicio de semana? Espero que bien. Con respecto al tema, mi chica anime favorita y a la vez malvada y sensual es Suigitou de Rosen Maiden. Al principio no me agradaba, pero después me encantó. Ahí se las dejo para que la vean. Vaya, no tenemos el gusto, pero sí se ve muy malvada. Luis Alberto, buenas, Ninche, como siempre, escuchando la voz sexy de la radio mexicana. Refrenta el tema, déjalo pienso. San Martes, por fin. ¿Qué hice hoy? Yo aquí en el chisme, comenta Luis Alberto Aquino. Logan Blake comenta: mi favorita es Lujuria de Full Metal, y pues X, me gusta su tatuaje. Sí, ha de ser por eso. Claro, lobito, su tatuaje nada más. Jonas Tunas comenta: la sabrosa de Shampoo. Interesante, ¿eh? Fox Sniper, hi hi, señorita Ome, saludos en este martes de villanas en Alianza Anime. Chicas malas y de grandes opais. Pueden hacer conmigo lo que quieran, yeah. Una chica mala que no era tan mala, pero sí muy sexy, es Misa Amane de Death Note, que no dudaba ni un segundo en matar a alguien con tal de conocer a Kira. Saludos. Jonas Tunas Aguilar, no pongo el porqué ya que me tardaría y ando trabajando. Saluditos, mi DJ Yaome, comenta. Kevin Pineda es mala, muy mala, pero también está buena, comenta Kevin Pineda. Eres un pervertido, mi querido Kevin. Meiko, señores. Así es. Ok, creo que no hay más comentarios. Vaya, pensé que tendrían más cosas que comentar de este tema del día. Muy bien, vamos a ver en Messenger qué nos comentan por acá. Alphonse Ávila dice: ¿podrías poner esta canción, nena? I am de Inuyasha. Ese tema nos encanta aquí en Alianza Anime. Pablito BS, ¿qué pasó? ¿Alguien dijo Shampoo? Sí, tu compadre por aquí lo comentó. Tavo Rodríguez, tal parece que hay un problema al enviar el archivo MP3. Ya lo tengo descargado, mi estimado Tavo, no te preocupes. Alan Soto, ya no sé si temer a Goku Black, ya que ha nacido una nueva villana y su nombre es DJ Aome. Sí, desde que Goku se volvió malo, Aome perdió todo sentido a la vida. Y pues decidió unirse al lado oscuro ella también. Y así fue como nació esta versión malvada. Ay, me encanta reírme con malicia. Podemos ser también malos y poner imágenes sensuales de las chicas del anime. Muy bien, hazlo. Pablito Bese, solamente que no muy subidas de tono. De acuerdo. Si no, pues tendremos que eliminar esas imágenes. La ingenuidad malvada de Ome. Por favor, di un shikai sensual oscuro. Un shikai. Pero, ¿cómo lo digo sensual y oscuro? No lo sé. Simplemente, shikai. Fargerus, que comenta, para mí una que es mala y bonita es Medusa de Soul Air, ya que planeaba mucho sus tácticas para salirse con las suyas, comenta Fargerus. Ah, no, momento, Yeshi, comenta Pablo BS. Muy bien, creo que no hay más comentarios. Interesante. Ah, sí, parece que sí hay más comentarios. Android 18 de Dragon Ball Z fue mala cuando inició. Así es. Muy buena observación, Fabián. Bien, pues vámonos con el primer bloque de pedidos. Enseguida regresamos. Ustedes no se despeguen de Radio Anime Nexus. Veamos, Ricardo Lema, vamos con tu pedido musical, Overlord, el ending, vamos a escucharlo a continuación. Seguido del pedido de Tabo Rodríguez, Overworld, vamos a escucharlo. Y terminando este bloque con el pedido de Hernando Montalvo, Nanju Yoshino, vamos a escucharlo y enseguida regresamos. No se despeguen de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Que enseguida volvemos. Si tienen valor, regresen a escuchar el siguiente bloque musical. Aquí los esperaré. Muy bien, recuerda que esto es Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Esto es Alianza Anime con DJ Aome, donde la música anime... Tú y yo formaremos la alianza. Chikai, enseguida regresamos. Straight to you, just shoot my fly. I won't be silent, so fuck you, motherfucker. Hey, yeah, yeah, just dungeon up. before you go. So, so, 細胞 개조와 있어 준이 細胞 time. You don't know what I'm not out of sky. You're just a star, 가져는 cry. Don't wanna die, don't wanna cry. Oh, stay on. くなかれ小さな分岐点が結びあって選んだ先にそれぞれ未来があって形は変わるでもどの未来でも君とは一緒にいると思うんだ例えば二人が初めて出会った店に君が来なかったとして 2回目に出会えたとしても今日出会えたのなら僕は君に恋をする 愛してるよ この言葉の響きが 日を増すことに輝いていくんだ 部屋で食べたりで、それだけで全てが素敵だよな。愛してるよ。その一言で君は僕の悪い癖も受け入れられるなんて言うから。その度僕は君の心に恥ずかしいくらいに何度も君に 恋をするんだ二人のためって言うけど仕事ばっかりね友達大切にしてほしいけど私のこと好きなのってそんなことも聞かなきゃわからなくなるほど寂しい思いをさせてたんだね 昨日こんな話を聞いたんだあのオリンピック選手は自分のユニフォームに息子の名前を書いて金メダルを手にしたんだよ一汗を物があれば強くなるんだってさきっと僕で言う君のことなんだろうな 一緒にいるだけで泣けてくる夜を過ごして幸せすぎて苦しいよって笑う君を見て年老いたって一緒にいたいなんてこと本気で思った女らしくなくたっていい時に男らしくなくたっていいだろう 君は上手の流行りの品格も俺は見え張った強がりはもういらないよな君にすぐ見せてあげたいなって 自分のために生きてたつもりが君の喜びだ。いつの間にか僕の幸せだった。絶え間ない会話の次話す言葉が分かったり、すぐにそうやって増やしたがる記念日も面倒くさいふりして、実は聞き耳立てて、できる範囲で叶えたいと思ってんだ。小さくていいから家に犬を飼って、子供は欲しいけど週末はたまに二人で、きっと楽しいことばかりじゃないけれど、最後二人で笑って眠りつければいいね。形のないところから生まれた愛が、いつか形のない世界に行くまで繋がってるから、願う気持ちだって不安だってそうさ、同じなんだよ。一緒にいるだけで泣けてくる夜もあったし、幸せすぎて苦しくなる日もある。恋人たちがみんな探してる愛の本当の答えを二人で見つけようなに

Enseguida regresamos entonces. A ver, ahí, ¿me escuchan? Parece que hubo ahí un problemilla con el micrófono. Muy bien, como les comentaba, vamos con los siguientes pesos musicales. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, mi estimado Tokiji, Pablito y Cabina. Muchas gracias, mi querido Tokiji-kun. Vamos con los siguientes pesos musicales. Vamos con el tema... Gracias, Lobito. Vamos con el tema de Forever Diamond, pedido de Farguero, seguro el tema de Luna Sí, pedido de Oyama Tsuki, siguiendo del pedido de Facu Julián, Ano Haru Rai, y terminando con el pedido de Pablo B.S. Rama y medio, el opening. Vamos a escucharlo y enseguida regresamos. Yeah. 10分にまだ慣れないまま騙してごまかしてた言い訳ばっか埋まって弱ってでもどうかなまだやれるかな「まだ終わりたくない」「やり遂げたいよ手に入れたいよ」 した花は必死に上を向いて笑った青い夏のつぼみも恋をした咲かない花と火薬の匂い 音 Bien, pues ya regresamos. Aquí en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Ok, continuamos con la transmisión de los chicos y las chicas más malas y sensuales del mundo del anime. Logan Blake comenta: muchas gracias por ese cumplido, Shion. Otra de mis malas favoritas es Kurumi del anime Date Alight. Es muy mala, ya que mató a 10.000 personas. Vaya, qué divertido. Me gusta porque aparte de ser muy bonita, utiliza ropa gótica, muy elegante. Porque tiene la habilidad de manejar el tiempo. Hasta DJ Aome se vería genial con esa vestimenta, comenta Logan Blake. Ok, no haré comentario referente a eso. Pablo B.S. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de las chicas malas. Que de malas no tienen nada. ¿Y quién mejor para especificar esto que la bella, hermosa, preciosa y sensual Shampoo de Ranma y Medio? La cual no era prácticamente mala, era más bien como la veían algunos personajes. Debido a que quería bajarle el galán a Kane. Sin embargo, en varias ocasiones le llegó a ayudar. Para seguir con las chicas malas, abajo dejo otras imágenes. Puro fanservice aquí. Okay. Bien, ¿algún otro comentario? Vamos a ver Messenger si hay algún comentario. Pues ya ves, Carlitos y Man, cosas que pasan. Por tu amor soy capaz de perder la cabeza. Dice Shion, la chica más mala es ella, sí, totalmente de acuerdo. Tokiye-kun comenta... puro... sí, efectivamente. Así andamos, ¿no? Es que ahora estamos con la versión de Aome Black. Porque debido a que Goku ya es malo, pues ya no hay fe en el mundo, ya todos vamos a ser malos. Lo curioso es que pidieron a Aome versión mala y casi no hay comentarios. No sé qué está pasando. No sé qué pasa porque casi no comentan nada. Bien, por aquí hay otro comentario. Veamos. Marian Mayra dice: buenas noches, sensual y malvada, DJ Aome Black. Ya lo pensé. Bien, mi villana sensual para mí, una de las mejores es Death, Akamega Kill, ya que ella mataba despiadadamente, pero al conocer a Tatsumi del bando enemigo, Knight Rider se enamora locamente, se obsesiona, lo quiere para ella. Solo en el capítulo final, ella muere al enfrentarse con Akame. Se pone junto a Tsumi y se van los dos juntos, desaparecen. Muchos saluditos desde Lima, Perú. Comenta Marian. Muchas gracias, mi querida Marian, por tu comentario del tema del día. Sí, soy muy mala, chicos. Muy pirula malota, comentan acá. Interesante. Bueno, vamos a seguir con el tema del día. ¿No hay más comentarios? Perfecto. Pues vámonos con canciones entonces. Más pedos musicales. Joshua, hola DJ, yo me voy llegando. Tema interesante, tendré que pensar a quién postular. Pues me quedo, Joshua, date prisa porque el programa se está terminando. Pues recuerden que esto es Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. La página ya la conocen, es www.animenexus.mx. Así que ingresen a la página y chequen todo el contenido que tenemos especial para ustedes. Mientras tanto, vamos a seguir escuchando muy buena música aquí en Radio Anime Nexus. Sí, de hecho, es momento de poner más canciones. Vamos con el periodo de Faco de Fabián Beltrán, el tema de Hatsune Miku. Viva Happy, vamos a escucharlo. Después de ver su concierto aquí en México, algunos que tuvieron la oportunidad, seguido del tema de Ilse Aguilar, Malice Mizer, lo escuché interesante. Después el tema de Alan Soto, Flow, Gran Rodeo, el tema de Seven. Terminando con el periodo de Gelber, el tema de Full Metal Alchemist. Vamos a escucharlo y enseguida regresamos con más pedos y más comentarios, solamente aquí en Radio Anime Nexus. Recuerde, el tema es los chicos y las chicas más sensuales y malvados del mundo del anime. Vamos con esto y enseguida regresamos. Esto es Alianza Anime, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Jikai, enseguida regresamos. なくてもやるせなくても、あの子。 Chica, y pues ya regresamos, muchas gracias por haber sintonizado Alianza Anime con DJ Yaome. Todavía no nos vamos, nos quedan 15 minutos, pero ya me aburrí de hacer Aome Black. Sí, es divertido ser mala y eso, pero no sé, no me sentía a gusto, no me sentía a gusto. Y aparte ya me cacharon haciéndole ojitos a otro chico que no es Inuyasha. No, que camina ni que nada. Vamos a leer los comentarios restantes. Vamos a ver. Dijo el ciego. Ok, pues ya 15 minutos. Qué rápido. Ay, ¿dónde está? Aquí está. Walter, Moshi Moshi, qué mal, me perdí el programa. Sí, qué mal, te lo perdiste. Estuvo bastante interesante, pero parece que hay partido ahorita, ¿verdad? Porque andan muy calladitos el día de hoy. Dice Gura Antrax, para mí es sexy malo el cuñado Seshumaru. Sí, claro que es sexy y malo, malote. De hecho, Es difícil mantenerse junto a él. Luego siendo el cuñado de Shumaru. Es bastante difícil controlarse. No, luego la voz en latino de Shumaru. Bastante genial. Ok, ya. Pero es guapo, es sensual y malo, Seshumaru. Está bien, ya me regañaron. Ok, ya. No, perdón, sigamos con la transmisión del día de hoy. Pues hoy me voy a portar muy bien, a pesar de que era Ome Black. Ya acabamos los periodos musicales, ya nos restan 3 periodos musicales. Tenemos 15 minutos todavía al aire. Y pues no se vayan porque en 15 minutos llega Tácticas de Supervivencia con Perlita Cangrejo, por supuesto, al finalizar Alianza Anime. También recuerden escuchar a mi querido Tokiji-kun todos los jueves de 11 a 1 de la mañana, no se les olvide. Tokiji, que pues no necesita un horario fijo de transmisión, él está siempre al aire, cubriendo luego a los locutores, ¿verdad, mi querido Tokiji? Eso es ponerse la camiseta. Eso es ponerse la camiseta de Anime Nexus. Es más un gran... Es ovación, ovación a Tokiji. Sí, sí, la verdad. Sí, la verdad, mi querido Tokiji, tú te pones la camiseta muy bien de Radio Anime Nexus. Walter Catalán, te perdiste el programa. Qué mal, mi querido Walter. Esperemos que la próxima semana nos acompañes. Pobre de mí, ¿por qué Carlitos Imán? Pablito, te estamos mirando malvada. Oh, me calma tus ansias, luego dices que nosotros. Ok. Gura Anthrax, hay que hacer un club de Sesshoumaru. Pues estaría bien, ¿verdad? Un club de Sesshoumaru. Le voy a pedir un audio saludando Alianza Anime. Estaría genial. Lo voy a comentar. A ver, ojalá que se pueda. Solo para eso hace estas transmisiones, Fernanda. No, Camina. No para eso. Valente. ¿Será? No sé, ya nos incluyó aquí. En un... ¿Cómo se llama? En una conversación en grupo. Ovación a Tokiji, ¿verdad que sí? Nuestro querido Tokiji, nuestro compañero de Anime Nexus. No, lo que va, solo lo hago porque me gusta mucho. Pues te gusta bastante, mi querido Tokiji, mis respetos. Además, no por eso llevo tanto tiempo escuchando, chica. Nos pone una imagen aquí del amo bonito. Ok, vamos a ver la encuesta. Qué bueno que me acuerdas, mi estimado Lobito. Qué bueno que me acuerdas, Lobito. Lobito, muchas gracias por recordarnos. Y bien, andamos bien, en cuanto a números. ¿Cómo ves, mi querido Tokiji? Mira, compitiendo contra el partido, pero andamos ahí. Seguimos en la pelea. Bien, pues vamos a ver rápidamente la votación y nos vamos con los últimos pedidos musicales de esta ocasión. ¡Ay, qué buena rima! Bueno, ya no hay más pedidos musicales. Perfecto. Pues sorprendentemente... ¡Ah, miren! Lucy de Elfen Light estaba ganando en la encuesta. Ahora está en empate con Shampoo. Tenemos un empate de primer lugar. Después sigue Rayu Kiruin, Kill la Kill en segundo lugar. Y un empate en tercer lugar de Kurumi de Dead Alive y Es Dead de Akami ga Kill. Están los 3 primeros lugares. Sorprendente. Bueno, pues vamos rápidamente con los últimos pedidos musicales. Y aquí me pidieron uno para finalizar. ¿Ya no hay empate? Ah, ya. Ya movieron la encuesta. Bueno, ahorita vemos. Claro que sí, mi querido Tokiji. Usted ponga fecha, mi querido Tokiji. Hasta cantamos. Ah. Ok. Vamos a ver los últimos pedidos musicales de la noche. Vámonos con el tema de... falta la de Harehare Yukai, ¿verdad? Falta esa. Ay, caray, caray. Edward Gremori, llamada Kuntu 7. Me falta esa también. Ahorita vamos a colocarla entonces. Vamos con el tema del opening 2 de Alphonse Ávila.

chica. Y pues ya con esto me despido. Muchas gracias por haber sintonizado Alianza Anime con DJ Yaome. Nos escuchamos y leemos la próxima semana de 19 a 21 horas en el San Martes de Alianza Anime. Se quedan con Perlita Cangrejo y las tácticas de supervivencia. Pues no me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara. だから負けない失敗